yo supe quererte, te abrazaba ya en el puente, nos quisimos de un jalón. Por las verdes arboledas, en las tardes tan serenas, me robaste el corazón. Luego vino el tiempo de agua, ya no supe dónde andabas y todito se acabó. Para colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió. El puente roto le llamo yo a tu cariño que se rajó. Así dejaste mi corazón hecho pedazos con tu traición. Y ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre pagan con traición. Que se rajó, así dejaste mi corazón hecho pedazos con tu traición. Y ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre pagan con traición.